cielo una hermosa mañana. La guadalupana, la guadalupana bajo al Tepeyac. A Juan Diego le dijo la Virgen, a Juan Diego le dijo la Virgen, ese cerro el hijo, ese cerro el hijo, ese cerro el hijo para hacer mi altar. Suplicante juntaba sus manos, suplicante juntaba sus manos, y eran mexicanos, y eran mexicanos su porte y su faz. Pasaba Juan Diego, junto al monte pasaba Juan Diego, y acercóse luego, y acercóse luego al oír cantar. Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial. En la cima entre rosas pensaba, en la cima entre rosas pensaba, elevó sus ojos. Elevó sus ojos hacia el Tepeyac.